Creo que el meme del payaso de Silson se va a ir rápidamente a Half-Life 3. Ya sé que existe, pero más aún ahora. yo Half-Life 3 no lo espero. Quizá sería feliz que fuera el último juego que juegue antes de morir. No lo espera, pero no, eso dice su parte racional o quiere no que lo espera, eso. Pero lo desea, al igual que yo. Claro. Resignación y paciencia. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos con el 10º programa de la 16ª temporada y se lo he dicho mal, que se joda quien sea, no sé si lo he dicho bien o he dicho mal. Ahí le tiene, con dos cojones. Me da igual, ya tengo ahí una persona riéndose y era el objetivo. Bueno, es que hace mucho que lo presento, entonces pues pasaré a pasar lo que iba a pasar. Venimos con un programa que va a estar, yo creo que va a estar cargadito en cuanto va a haber polémica y van a haber cosas interesantes. Y obviamente pues tenemos que presentar, voy a presentar a mis colegas. Y hemos tenido, bueno, esta semana hemos tenido un bombazo con unas implicaciones bestiales a nivel de industria, con una algo que genera mucha ilusión a los usuarios, que es ver un nuevo tráiler de GTA 6, confirmar su fecha de lanzamiento, que se va a mayo de 2026, si no recuerdo mal. 26 de mayo, creo. 26 de mayo. O sea, se retrasa más, con lo cual, bueno, pues se estarán tirando de los pelos y haciendo cábalas en no sé cuántas empresas de me cago en la puta, hijos de puta, Rockstar. Pero bueno, hemos visto ese tráiler cortito, no, creo que no llegaba a 3 minutos. Es una puta locura a nivel técnico lo que se ve allí, con esa cerveza burbujeando en la mesa que dices hacía falta, pues no. O también me he fijado un tío que lleva una cajita esta de cervezas y parece verse que el líquido dentro se va moviendo a medida que el... Bueno, una locura a nivel de detalle. Y además de todo, supuestamente Rockstar dice que eso está corriendo la PlayStation 5. Normal. Y yo pensando... ¿Y el vídeo va 2x? Realmente es impresionante lo que se ha visto desde un punto de vista técnico, con el motor corriendo. Así que nada, con las impresiones de GTA 6, con este cambio de fecha y con lo que se ha visto que tenemos ahí en ahí, os pregunto, pues os presento y la pregunta van porrera, es ¿esto corre una Play 5? ¿Esto va a salir en esta generación? ¿Va a pasar como con el GTA 5 que va a ser mejor no lo juegues entre 60 y Play 3 porque ahí rasca mucho y en la nueva generación de que sí? No sé, señores, contadme sobre GTA 6. Alexis, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de decantarme como persona que no le gustó el tráiler y de ser lapidado en el medio de la calle, seguramente con mucho con razón. Seguramente con razón. Voy a hacer la aclaración de que técnicamente me pareció una salvajada, no una sorpresa. Esperaba eso del juego. Recordemos que es el estudio que en 2018, ¿vale? 7 años antes, se puso a animar la física de los huevos de un caballo para que cuando estuviese por la nieve se achicaran. Es decir, yo vi técnicamente lo que esperaba. Algo sorprendente, algo que se vieran cosas técnicamente súper por encima de cualquier otro gran título. Creo que eso lo ha clavado y ha servido mucho para mostrar esto que decía Ruedi, y luego vi algunos videos de esa escena vista desde cuatro ángulos con cuatro zoom distintos de cómo va burbujeando la cerveza, de cómo se va viendo el reflejo de la televisión en el vidrio de la mesa, de cómo se va viendo la iluminación que provoca la televisión contra la pared del costado. Es una bestialidad. Entonces, técnicamente, es lo que esperaba, sigue siendo asombroso, porque yo esperaba algo asombroso, esperaba algo que se me cayeron los huevos al suelo, lo vi, entonces está bien, va en la línea de lo que esperaba. Respecto a que si corre una PlayStation 5, a ver, de ser posible, ser posible. Pero pasa que yo, como soy una persona que juega en PC, donde todas las cosas sean optimizadas para la mierda, y un Picross te consume 20 GB de RAM y 8 GB de video, lo veo, puedo tener mis dudas, porque son muchas cosas pasando al mismo tiempo, en muchos detalles. Entonces, particularmente, creo que se puede hacer en PlayStation 5. Sí, yo soy un defensor de esta generación de PlayStation y de Xbox. Creo que tiene un hardware sumamente potente en el que se puede jugar. ¿Qué es lo que los videojuegos necesitan? No, necesitamos un salto de generación. Realmente necesitamos, lo digo siempre, optimización. Y eso, si el juego está optimizado y realmente está trabajado para correr esa parte en la PlayStation 5, sí, me lo creo. Me sorprende. Más de lo que se vio técnicamente, me sorprende que esté corriendo en la PlayStation 5 normal. Pero bueno, al final esta gente suele hacer las cosas muy bien. Luego, o sea, quizá entraremos en el detalle de lo del trailer en sí, lo que me gustó lo que no me gustó. Pero técnicamente me pareció una pasada y sí que me creo que pueda correr una PlayStation 5, porque si esta gente hace bien el trabajo, tiene las herramientas para eso. Pues nada, la otra persona que te va a presentar ya la habéis escuchado, es el señor Amuniki. Nos hemos cambiado los papeles porque le toca analizar el juego. Muy buenas, cuéntanos, ¿qué opinas de este megatón? Finish him. Del megatón, no de este, del megatón. Del megatón. Es curioso, bueno, gracias Ruedi, ¿qué tal Alexis? La verdad es que a mí GTA siempre ha sido una saga que me ha gustado mucho. Yo llevo jugando desde el primer GTA, que es posible que mucha gente joven no sepa que en los primeros GTA tú ves una vista cenital con los coches que parecían Micro Machines y muñequitos que casi ni se veían, y yo ya estaba loco con GTA. Y me gusta mucho ver cómo ha evolucionado esta saga hasta conseguir consagrarse el Olimpo, pero como Zeus, ¿sabes? No hay nada que te pueda discutir ahora mismo a GTA 6. Con todos los méritos, a ver, ojo, no hablo del juego, hablo de la trayectoria que tiene la saga. Lo hablamos fuera de micro, es decir, creo que pocas veces, o creo que nunca he visto el pifostio que se ha montado con un solo juego. Es decir, dicen 25 y las empresas, pues, muchos publishers están diciendo, vale, pues no vamos a sacar nada del 25 y de golpe 26 y ha sido un bombón, un quilombo para mucha gente, muchos desarrolladores. Es decir, es que no podemos con GTA 6 para que sea la magnitud de lo que es. Entonces, he visto el tráiler, no voy a decir que me parece súper la hostia, no, yo he visto un tráiler acorde a lo que íbamos viendo hasta ahora. ¿Que me ha encantado? Sí. ¿Técnicamente es una brutalidad? Sí. No quiero decir, no pienso que me haya cambiado la vida, que mucha gente, oye, pues feliz por ellos, pero yo he visto que ha sido continuista con lo que se enseñó y por ejemplo, me ha encantado la música, la canción, creo que ha estado muy bien escogida para reflejar todo lo que han querido decir, la historia de los dos personajes, la inclusión de un personaje femenino ahora que tiene, pues, por lo visto, muchísimo potencial. Yo creo que va a ser, pues eso sí, megatón y merecido. Lo que comentabas de que sería bueno o estaría bien jugarlo a Play 5 y tal. A ver, hemos de recordar que el GTA V salió en septiembre del 2013. O sea, 2 meses antes que la PlayStation 4. Entonces, ahora el juego no creo que salga una PlayStation 6 2 meses después del lanzamiento del GTA 6. Por lo tanto, pienso que va a estar bastante bien optimizado. Obviamente quizá una Pro se pueda jugar mejor, pero no creo que sea una chusta jugarlo en una PlayStation 5, así como sí pudo serlo para el GTA 5 jugarlo en una Xbox 360 o una Play 3, porque ya las pobres estaban ya en plan, estoy cansado, jefe. Pero yo creo que no, que Play 5 y Xbox van a poder soportar este título. Se verá muy bien, lucirá muy bien. Optimización, espero que esté a la altura. Pero sí, yo creo que no nos deberíamos preocupar por el tema de si voy a necesitar de una Xbox nueva, o sea, de esperarme a la nueva generación, o sacar un PC de la NASA cuando salga, porque en principio creo que no se ha confirmado, solo se ha confirmado para consolas, por lo tanto, ya veremos. Pero sí, yo creo que en Play 5 se puede jugar. No es a través de YouTube. Sí, exacto. Pero sí, creo que se va a poder jugar tranquilamente en Play 5. Normal, ni pro, normal. No, me habéis convencido, de hecho, yo era muy escéptico. Cuando Alexis habla de la optimización, he pensado, bueno, si Zelda Tears of the Kingdom corre en la Switch, GTA 6 puede correr en PlayStation 5. A ver, esa regla aritmética. El GTA 5 tan mal iban en Xbox 360. No, tan mal no. Pero, por serio, yo recuerdo jugarlo, yo recuerdo que lo analicé en su momento para la Xbox 360, que me llegó el juego y recuerdo que no tenía el modo primera persona, eso sí, pero no recuerdo decir, hostia, que es que rasca la hostia o que no podía jugarlo. No, y al final no es tan el interés de Rockstar hacer eso. No está el interés de Rockstar sacar un juego que sea la revolución de gráficos. Rockstar no tiene que sacar el Cyberpunk en el sentido de... ¿Por qué? Porque lo que va a sacar Rockstar es lo que va a sacar Take-Two, que va a ser el online. Y forrarse e hincharse y vender millones de copias para seguir metiéndolo online y vender paquetes de millones de tiburón no sé qué mierda, porque no sé, pero hay algo tiene que ver con un tiburón, el dinero del o paquete de tiburón, lo que mierda sea que se vende dentro de GTA V Online, y porque eso es lo que realmente les deja la pasta, a pesar de ser el juego o el segundo juego más vendido de la historia, el dinero principalmente no entra por ahí, que es lo más loco, entra por lo que son el consumo online. Y para el online necesitas que funcione en la generación actual, por lo cual en Xbox, hasta en Xbox Series, que igual se verá un poquito limitado, pero tiene que funcionar, pues necesitas tener todo eso y necesitas tener una versión que funcione en PC. Y a mí no me sorprendería que incluso perdieran tiempo o meses de desarrollo únicamente para tratar de refinarlo, a tratar de tenerlo con el hardware más básico posible, porque en el fondo ver las cosas lindas y demás sirve para los fricazos que estamos ahí viendo este tipo de detalles o que queremos ver algo nuevo técnico, algo nuevo. Pero la gran mayoría, si es que se pasa la campaña, se jugará la campaña, porque hay mucha gente que directamente se compra el juego y así como se compra, entra online a hacer el roleplay de un vendedor de salchichas en la calle. Está ahí, es el motivo por el que se vendió esa copia. Y para eso hay que empezar a pensar en la 1660 Super, que creo que hoy por hoy es el nivel medio de gráfica que hay en Steam. Tiene que poder con eso, porque si no te dejas un mercado grande afuera, que es precisamente lo que menos le interesa a Take-Two. Pero bueno, ya cuando salga en PC veremos. Y bueno, pues vamos a ver. Ya al fin está esa fecha. Yo personalmente, respecto a lo que comentabas inicialmente de lo que se pueda ver a nivel de lo que es el juego, a nivel de lo que se podía ver, de lo que podemos esperar en el juego, tampoco le he prestado mucha atención, porque como tú, no es una saga que a mí personalmente nunca me haya gustado demasiado. O sea, he probado, pero nunca me ha... son juegos que me han enganchado, con lo cual, bueno, cuando salga ya veré, a lo mejor si le doy alguna oportunidad, pero no es un juego que yo espere tanto. Muñi, tú a nivel jugable, por lo que se ha visto, ¿qué esperas? ¿Más de lo mismo? ¿Más grande? ¿Más? ¿Qué esperas? Sí, no espero una revolución a nivel de mecánicas, porque tampoco es algo que haya ido acorde a la saga. Solo hablo del single player, ¿vale? O sea, yo no he sido multiplayer, de hecho nunca me ha interesado. No creo que me interese porque es enorme, nunca me ha llamado la atención. Entonces, no he visto, a nivel de mecánicas, tenemos siempre lo mismo. Es decir, pues cojo los coches, disparar, saltar, ¿sabes? No hay una... Luego, obviamente, fuera de aquí, hay alguna que otra incorporación nueva. Por ejemplo, en GTA V tuvimos la implementación de tres personajes, que cada personaje tiene una habilidad, y era lo más novedoso. No recuerdo que hubiera nada más. Entonces aquí, simplemente espero esa novedad en la pareja protagonista. O sea, no sé si lo van a hacer estilo GTA V, es decir, pues mira, cuando quieras vas cambiando y cada uno tiene sus misiones, etcétera, o si van a profundizar en esa mecánica para sorprendernos, pues evidentemente, pues con la historia, misiones, no sé. Si hay alguna novedad, creo que va a ir por ese camino. Porque lo que es jugabilidad, no tiene nada más que... Estoy muy equivocado, pero no sé si va a tener mucho más que ofrecer, porque ya lo que tiene es lo necesario, justo y necesario, ni más ni menos. Entonces diría que si hay alguna novedad, la tiraría por ahí. Sí, yo... Por la pareja. Es que a nivel de novedad mecánico jugable, ya esperaba poco nada, porque al final GTA V es un juego muy muy completo y en el que se puede hacer millones de virguerías. Yo lo que esperaba era... Esperaba desde una parte más ilusa, desde una parte más inocente o que todavía piensa que si me sale un diente por masticar tabaco va a venir el ratón Pérez y me va a dejar dinero. Que es la parte de que vuelvan a ser una historia como en GTA 4. Que vuelva a tener una narrativa o un trasfondo que logre interesarme, que logre atraparme, que logre hacerme sentir parte del juego. Al final yo GTA, el primer GTA que jugué es el London, que es la expansión del primero. Después jugué el primero, dos, tres, creo que jugué todos, salvo si a lo mejor hay alguno en PlayStation o en PlayStation Portable, la PSP, o en 3DS o en alguna de esas consolas en las que no jugué mucho. El resto jugué a todas las sagas numeradas, por lo menos las jugué, y las jugué bastante, muchas horas a cada uno. Y el 4 tiene un diferencial muy muy grande que hizo que me pareciera interesante el juego y que en ningún momento lo terminara dejando. Este tráiler lo vi muy parecido al 5, me pareció la temática muy de bueno, y que vamos a hacer los robos y que vamos a verificar los golpes y demás. No me llamó la atención, no le resto mérito como juego, le resto interés para mí, ya que estoy hablando únicamente del interés personal, porque me gustaría ver una historia más a lo Nico Bellic, a volver a tener un Nico Bellic dentro de GTA. La verdad es que la historia de GTA 4 a mí me gustó mucho. Claro, jugué hace mucho tiempo, tampoco me acuerdo exactamente, pero es curioso cómo se ha quedado en la mente de muchas personas esa historia. Quizá el 5 lo hicieron más espectacular, más loco todo, más piruetas, más fuegos artificiales, pero ha sido la del 4 lo que ha quedado en la retina de muchas personas. Ya digo, porque no eres la primera persona que dice eso, de que le marcó mucho la historia de Nico Bellic. Pues a mí todo lo contrario, me aburrió lo que no está escrito. Ese juego lo dejé porque me pareció horrible. Bueno, horrible. No, sí, me pareció muy aburrido. Y mira que le eché 10 horas, digo, a ver si esto arranca. Pues no... Eso no es nada. Te jodes, sí, pero 10 horas ya tienes bastante. O sea, no... Me pasé la mítica misión esa de que tenías que hacer robar un banco que supuestamente era muy difícil. Que sí, era difícil, pero tampoco era... pero es que, no sé, hasta los cojones de ir de un lado al otro, tenía que conducir a 2 por hora mientras leía subtítulos porque no entendía el inglés niga. Los tiroteos eran muy sosos y la historia, pues a mí no en ningún momento me pareció interesante, pero bueno, eso ya es opinión personal, para gustos colores. Y a mí el GTA 4 A mí el GTA 4 me gustó porque me recordó mucho a las películas de mafias de los años 70 y eso me gustó mucho. Claro, si no te mola el género, nada, pero a poco no. Te mole, sí. Claro, quizá tiene que ver con eso. El 4 es muy cinematográfico en muchas cosas, ¿no? En la puesta en escena, que arranca. Voy a cortar ahora porque me voy a poner a hablar de GTA 4 y tenemos que progresar. Llevamos hablando de la mamporrera hace que llevamos 20 minutos, así que yo me caso, no opino más de GTA. Pues perfecto, venga, pues vamos a por los jueguicos que tenemos para esta semana, que tenemos un par de jueguicos, y creo que nunca mejor dicho jueguicos, pero que pueden ser interesantes. Así que, ¿quién se anima? ¿Quién empieza? ¿A Monique o Alexis? Decía tú, eres el presentador. Claro. Pues por el alfabético, a Monique. Pues venga, que empieza Alexis, que tarda menos, va. No te jodes, me has dicho que dije, he dicho a Monique. Ahora empiezas tú, hijo puta. Vale, va, pues venga, presenta. No, venga, Alexis, no, qué broma, sigue, sigue. Espera que ponga un cronómetro, porque lo voy a hacer en menos un minuto. La madre que hombre, lo no. Otro Ricky, no, tío, a ver. No hagas eso porque vas a picar a Ricky a hacerlo más corto que tú y sí. El cabrón te analiza un juego, no, te no, analiza el GTA 6 en menos de un minuto. Sí. No, pero te aseguro que este juego no va para más de eso, ¿eh? Entonces no lo llamaría ni juego yo, es un minijuego, entonces. Casi, es un juego que... a ver, espera, que no me acuerdo cuánto me... Bueno, venga, ritmo, va, a Muniki, empieza tú mientras Alexis se prepara. Vale, bueno, a ver qué dan la intro. Alex, ¿ya estás preparado tú? Sí. Vale, pues espera, dale caña. Vale. Del juego que voy a hablar es Digesum. Es un juego de estos que he estado jugando varios que he comentado en otros momentos, como el de pinball o demás, que son juegos progresivos, son juegos de idle, son juegos de ir haciendo mejoras para comprar cosas, para ir más rápido, para conseguir mejoras, para ir más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Este juego es un juego de excavar, de ir consiguiendo cosas en un museo. Tiene una progresión súper bien cuidada, en el que tampoco nos pide en ningún momento que nos vayamos afuera para esperar más tiempo, simplemente cliquear e ir encontrando cosas. Se pasa muy rapidito, es alrededor de una hora y media, dos horas de juego, ya está terminado. Luego puedes ir a por logros, pero no tiene mucho más. Jueguito súper económico, correcto, pero nada más. Si a alguien le gusta muy mucho el género y quiere probar alguna cosa que ofrezca algún distintivo, que ofrezca algún detalle de cómo se hacen estos juegos si no tuviésemos que tomarnos 3 meses para un avance, como el que analicé la vez pasada, esta es una buena forma de hacerlo, porque está súper cuidado. En ningún momento nada se nota ni brusco, ni necesario, ni nada. Entonces, sé que está en PC, porque son el típico la típica mierda que están en itch.io y que luego pasan a Steam, pero no sé si se puede jugar en alguna plataforma. Diría que a lo mejor en móviles. No se puede analizar un juego en un minuto, ¿no? Tal vez casi dos. Uno. Complicadete. El juego cuesta unos 3 euros. Se lo recomiendo solamente a gente que ya haya jugado juegos de este estilo y que quiera ver cómo se pueden hacer distintos, sin necesidad de que se te vaya la vida en eso. Pues nada, gracias Alexis por este minijuego. No, bueno, a quien le interese, aunque sea escueto, no, claro. Está bien lo del minijuego, es un mini análisis porque es un minijuego. No es que pueda. Pues entonces es un juego, es análisis de un minijuego. Claro. En fin, vamos ahora sí a por un análisis de verdad, a Moniki. Voy a parafrasear a otro juego que me gusta. Te elijo a ti, venga. A ver, cuéntanos, ¿qué traes? ¿Qué nos traes? Mira, yo os traigo un juego que se llama Bo, Path of the Teal Lotus, que es un, básicamente es un Metroidvania que salió ahora pues más o menos un añito, salió en julio del 24 y está para todas las plataformas, PlayStation, Xbox, Series. ¿Puedes repetir el nombre? ¿Bo of the qué? Bo. Path of the Teal Lotus. Sería así como el camino del Lotus, sí, el camino del Loto. Resulta que tú eres, es un juego, es un Metroidvania, que uno de los puntos negativos, quiero decir eso, pero simplemente para que se nota que bebe mucho de Hollow Knight. Quizá te puedo decir como homenaje, quizá te puedo decir como plagio. A ver, yo creo que el juego tiene bastante identidad propia como para pensar que han querido homenajear a Hollow con algunos enemigos que dices, coño, es que es el patrón de ataque es exactamente el mismo. Pero es un juego que tiene, ya digo, un carácter muy marcado, y estamos hablando de un Metroidvania ambientado en el folclore japonés. De hecho, tú eres, Bo, eres una no, parece así a simple vista como una especie de kitsune, ¿vale? Pero básicamente eres un espíritu de loto, ¿vale? Entonces tomas una forma de humanoide con unas características de zorro, ¿vale? Que, digo, puede recordar a esa kitsune. Entonces, básicamente, naces y te dicen, o sea, lo de siempre, hay un problema, hay un tuerto, tienes que salvar el día. Tampoco dicen, tienes que hacer esto exactamente, es un poco, de hecho, la primera la primera persona con la que te encuentras te dice que no tienes que estar allí, ¿sabes? Como que te intenta incluso echar. O sea, no es eso del típico tutorial, te voy a llevar de la mano. Pero luego sí que, poquito a poco, pues vas viendo un poquito la historia y de qué va el tema. Y ya os digo, todo tiene relación con la mitología y folclore japonés, y a quien le guste eso, le va a encantar. Porque además también, musicalmente, o sea, sonoramente, la música es preciosa y tiene todo ese aroma japonés que es muy chulo. Jugablemente, pues esto es un Metroidvania, es decir, vamos a tener que hacer backtracking, explorar mucho. A quien le gusten los Metroidvania, le va a gustar, sin duda. No es un juego excesivamente difícil, es un juego desafiante, pero no lo considera como tremendamente difícil. Hay algunas zonas que sí. Y yo destacar, por ejemplo, es el tema del combate aéreo. Ya lo hablamos aquí, el Prince of Persia, el Lost Crown, para mí tiene el mejor combate y aéreo, es crema, pero este no se le queda atrás. Este, de hecho, tienes pues lo típico, que sí, el dash, el salto, tienes con tu arma, puedes dar golpes a los enemigos o a objetos y puedes continuar, prolongar el salto. Es decir, tú solo puedes hacer un salto, pero si saltas, le doy el golpe al objeto o al enemigo, puedo usar eso como para hacer otro salto y puedo ir encadenando saltos, con lo que te abre pues esa mecánica, pues un abanico muy grande a la hora de enfrentarte a enemigos o incluso situaciones de plataformeo. Yo para mí una pregunta, sí. Comentabas lo de la dificultad. Este juego, cuando me estabas comentando, vi la carátula, me llamó la atención, porque yo voy a recordar, a mencionar uno que me hacía guardar mucho. Pero luego el gameplay es como dices, ¿no? Está muy inspirado en Hollow Knight. Y vi algunas cosas de Ori en el plataformeo de cómo se engancha para saltar en ciertas direcciones y cosas que me hicieron acordar un poco esto. Y con esas dos premisas ya me llama mucho la atención para jugarlo. Hay un juego que ahora se me va a ir el nombre, que se puso famosete porque estaba en Game Pass, que también era de... Pasa que este era un estudio chino, que era de un Metroidvania, pero que era difícil como su puta madre. Este, dirías que no es el caso, digamos, que tiene parte desafiante, pero que no es difícil, una parte que sea un bloqueo de habilidad. No es un juego difícil, es un juego desafiante, eso sí, tanto a veces a nivel de bosses como a nivel de plataformas. Y tú, por ejemplo, la vida son hojitas, ¿vale? Entonces tiene mucha importancia aquí el té. Ya sabemos, la ceremonia del té, Japón se ve mucho té y demás. Y aquí pues es una parte fundamental. Tu vida hojas. Entonces tú tienes una tetera. Esa tetera, cada vez que vas dando golpes a los bichos, va sumando números, ¿vale? Y no sé si al principio... Creo que máximo son 8 puntos, creo, por decir algo. Y luego puedes ir ampliando. Entonces, tú cuando tienes la tetera, si tienes, 5 puntos, es como el Hollow. Tú el Hollow tienes los enemigos que vas matando, te sube el indicador, como si fueran las almas, y luego cuando tú quieras consumes y te pones la vida. Pues eso es exactamente igual, exactamente igual. Solo que en vez de una barra, pues es un número. Y pues el bicho se sienta, se toma el té y ya te sube un punto de vida. Como te digo, no es excesivamente difícil. No es decir, me voy a tirar de los pelos. Tiene puntos interesantes de decir, coño, de subir un poquito la dificultad. Decir, coño, vale. Incluso, por ejemplo, hay algún que otro boss opcional que me acuerdo de enfrentarme. Digo, hostia, este es jodido. Salgo y hay un bicho que me dice... Que sepas que estás under level, que podrías irte a otro sitio para mejorarte, o si buscas un reto, be my guest. Y yo, ah, claro. Mira qué majo. Entonces, pues dije, pues bueno, por mis cojones que lo hago. Y no me. Sí, y no me. No me resultó excesivamente difícil, pero sí me resultó más desafiante. Pero digo, no te lo consideraría como algo de decir, ya puedes ser un puto crack, pero no. De hecho, mientras estoy jugando al Sekiro. Y practicando para la no-hit del Dark Souls, me estoy jugando al WoW para de relajarme. O sea, lo uso para relajarme. Es mi relajante de tanta animalada de Sekiro y el no hit de Dark Souls. Pues el WoW es para mí el bálsamo de paz y tranquilidad. Porque te digo, entre la música, el... Además, me ha pasado, pocas veces me ha pasado, y con el WoW sí, de ir por la calle, ir tarareando las canciones. Pero son muy bonitas. A ver, no te voy a decir que son una obra de arte, pero sí que tienen algo que se te engancha. Y son muy tarareables, son muy, muy dulces, muy tranquilas. Pues digo, es un juego que además ni me lo esperaba. Mi pareja Chris, pues lo vio tal, y como sabes, es una puta yonki de los Metroidvania, se lo pilló. Y claro, lo probé un día, siempre, bueno, Metroidvania, pues también, a ver qué tal. Y dije, hostia, ojo. Y la verdad es que el juego está guay. Y ya te digo, para acabar. No es un Metroidvania que vaya a... o que ha revolucionado, porque de hecho no revoluciona en nada, no innova en nada, todo lo que aporta ya lo hemos visto. Pero claro, el punto positivo es esa mimo, esa delicadeza con la que tú juegas, el folclore japonés, que si te gusta un poco el tema Japón, pues lo vas a disfrutar muchísimo. El combate, digo, está guay. El combate aéreo, para mí, incluso mejor. El plataformeo, muy divertido. Tiene secretos, obviamente. No son complicados, no son difíciles. No son estos que dices, joder, tío, ¿cómo voy a saber esto si no te veo una guía? No. Tiene cosas que dices, vale, es relativamente fácil. Tiene puzzles, tiene enigmas que dices, hostia. Yo digo que es como que ha cogido lo mejor de cada Metroidvania, lo que se vea mejor, y lo ha puesto en el juego. Para mí es un juego muy... decir una obra maestra, pero es un juego bastante notable. Y a poco que te gusten los Metroidvania o las aventuras así, quieres relajarte un poquito, lo recomiendo sin lugar a dudas. Estaba viendo vídeos, a nivel artístico también es muy bueno el juego. Muy bueno, sí, la dirección artística es crema, es crema. Es un estilo de dibujo, pero un poquito me recuerda a lo que sería un Okami, como si el estilo de Okami. Sí, sí, mira, sí, no llega... Perdón, por eso preguntaba yo de la dificultad, porque es como... Me hizo acordar mucho, ahí vi el nombre, Nine Souls. Nine Souls, que también es un Metroidvania, en este caso chino, que está en Game Pass y que eso, bueno, hace que sea más accesible ponerse a jugarlo, pero es difícil como su puta madre, digamos, porque es una dependencia del parry que es una locura. De hecho aquí no hay parry, o sea, no tenemos parry. Aquí lo más parecido es el bateo, y es dependiendo... Hay algunos proyectiles que te lanzan los enemigos, y tú, si le das a la redonda, bueno, replay, le das al círculo, en el momento adecuado, bueno, lo puedes dejar apretado y el bicho automáticamente se irá por el proyectil, lo puedes devolver al enemigo. Eso sería como el parry, pero te digo, como un día hice la prueba, no tienes que darle en el momento justo de que te toque. No, yo lo dejé apretado y dije, vamos a probar. Y sí, en cuanto dejas apretado y se acerca el misil hacia ti, automáticamente ya lo vas a... Bueno, puedes incluso desviarlo, de hecho es una mecánica, porque para abrir ciertas cosas debes apuntar, entonces tú pues apuntas, disparas y ya está. Complicación cero, porque digo, dejando el botón apretado te lo puedes pasar sin problema. Por eso os digo, tiene todo lo del Metroidvania guay, no tiene nada fuera de lugar ni nada excesivamente difícil, y es un juego que... teniendo sus piquitos de puntillita, decir, uy, esto sí que hay que estar un poquito más atento. Es un juego que puedes jugar tranquilamente para relajarte después de un día de trabajo. Te pones el kitsune, te pones un whisky, oye, y a vivir que son 2 días, tú. Perfecto. Vale, me falta pasar el precio. Sí, exacto. Bueno, plataformas ya lo he dicho, que está en todas. Espera, que lo pilló Chris y no sé cuánto vale, pero no creo que sea muy caro. No, creo que son unos 10 euros en Steam. Sí, lo digo porque lo acabo de poner en deseados. En Steam está $17.59. En PlayStation está en oferta, está $13.99, que antes valía 20 euros. Y físico está por unos 30. O sea, ya digo, no es... Y en Switch está por 20. 20 euros me parece un juego, me parece bastante bien, por lo que digo, la duración, o sea, el juego es larguito, vamos a ver la media y ahora te digo, pero el juego, porque digo, no he contabilizado cuánto he tardado yo, pero el juego, espera, Sí, el juego más o menos, la historia normal son 10 horas, el extra son, o sea, pasártelo con ciertas cosas secundarias 15 horas más o menos, y hacértelo al 100% 20 horas. O sea, no es un juego excesivamente largo, pero sí que, tampoco que seas completionista y demás, pues no sé, 20 euros tampoco me parece muy, muy, muy caro. Hombre, si pedís la oferta de 13 euros, pues habéis triunfado. Pero 20 euros por este juego no me parece que sea un precio excesivamente caro. 30 en físico, pero si es físico, vale, 30 sí que me parecía más caro, pero 20, adelante. Pues perfecto, pues ya tenemos recomendación interesante, sobre todo para quien quiera un Metroidvania ahora mismo un poquito más de chill, pero que igualmente disfrutable. Y si no y queréis algo que os pute, pues os vais al Nine Sols o al Blasphemous. Al Hollow Knight o al Blasphemous, o ponéis el precio en versión difícil, porque si lo ponéis en difícil os vais a cagar en su puta madre. Lo que queráis, opciones, no será por opciones. Chicos, antes de ir a la sección, le habíamos dicho que íbamos a dejar ya de hablar de GTA 6, pero no vamos a dejar de hablar. ¿Por qué? Pues porque el que lleva el chat no estaba atento al chat y nos hacía una pregunta. ShadowTV nos dice: ¿no creéis que el juego realmente está casi listo, pero quieren seguir exprimiendo el 5 que a día de hoy sigue generando mucho dinero? Yo creo que, a ver, yo creo que les ha ido bien la coyuntura. O sea, yo creo que sí que realmente quieren optimizarlo y saben que ampliarlo medio año más, casi medio año, tampoco les va a suponer un gran problema, porque como bien dice, GTA V está, va como un tiro. Pues eso, entonces dice, pues la gente que siga jugando, no hay ningún problema. Y mucha gente, y ya digo, creo que es la primera vez cuando oigo el retraso de un juego que, por ejemplo, en la oficina todo el mundo decía, en vez de estar cabreados, joder, hay que esperar más. No, no, lo que digo es, hostia, pues mejor que lo optimicen, que lo arreglen, que salga sin problemas. O sea, yo creo que la gente no le ha sentado, mayoría, no le ha sentado tan mal que haya habido ese retraso. Y por eso van tirando. Pero no creo que sea para seguir exprimiendo el GTA V, sino simplemente para realmente pulirlo y que salga el juego perfecto. Sí, ahí solo lo que contesté de esto es que un poco sí, digamos, porque si no tienen... No es para tratar de seguir farmeando, es para tratar de dejar el juego en el estado mejor posible para que les permita... 1 o 2 años después de su lanzamiento, cerrar los servidores GTA V. Que eso sería lo ideal. Lo ideal para Take-Two, lo ideal para Rockstar es, en algún punto, poder cerrar los servidores GTA V y poder abrirlos y poder mantener solamente los GTA VI. Para eso tiene que estar el público masivo en GTA VI. Y hemos hablado con Roy en un millón de programas de hardware, y sigue siendo la realidad. El hardware medio de PC es una puta castaña que está por debajo de la generación actual de consolas. Entonces, el lastre del online para este tipo de cosas es el PC. Entonces, mientras más optimizado tengan y mientras más ruletas hagan para poder abarcar la mayor cantidad de usuarios posible, yo creo que les viene bien. Yo no creo que sea tanto un vamos a robar más con esto, sino un necesitamos empezar a robar con esto otro. Sí, yo tampoco creo que el juego esté... O sea, el juego está casi listo. Sí, faltan 6 meses para... 6 meses. Falta un año para que salga. Falta un año para que salga. Con lo cual, teniendo en cuenta el tamaño de juego que es y cuánto lleva en desarrollo, pues sí, está casi listo. Porcentualmente queda poquito. Pero un juego de este tamaño de mundo abierto... yo creo que te podrías estar tiempo infinito puliéndolo, porque siempre van a haber... pequeños detalles que pulir. Entonces aquí hay un momento de good enough, de ya está lo bastante bien y ya lo lanzamos. Entonces, si lo han retrasado es porque estamos hablando de que es una producción gigante y de que no tienen la necesidad, como puede tener otro estudio, de decir es que ya no me he quedado sin dinero y tengo que lanzarlo ya. No, ellos no tienen un problema económico, GTA V les da todo el dinero que necesitan Con lo cual, simplemente lo van a lanzar cuando esté bien, cuando esté perfecto. ¿Que probablemente ahora podría salir y se podría jugar? Sí. ¿Que tendría bugs? También. Y simplemente, pues, lo van a hacer para que esté quelado y perfecto, lo cual aplaudo porque tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, es lo que pienso. Perfecto. Y bueno, pues vamos a pasar con las noticias para hoy. Noticias barra debate que quiero traer. Y normalmente, pues, hablamos, tenemos que criticar, quejarnos, o... pero yo creo que esta vez es para estar contentos. Lo que voy a traeros, y básicamente vengo a traeros los números de venta de un par de jueguitos, pero un par de jueguitos que son muy representativos, muy ilustrativos y muy positivos, corregidme si no lo veis así, de cara a la industria, sobre todo por la tendencia que estaba teniendo la industria. Y es que ya hablaré de él dentro de poco porque llevo como 26 horas. Expedition Clair of Cour Expedition 33 ya ha vendido 2 millones de copias en menos de 2 semanas, está en Game Pass. Juego que ha salido a precio reducido. De hecho, está vendiendo más rápido que cualquier otro juego del género, que cualquier otro JRPG. De hecho, sale que en las primeras 2 semanas ha vendido... no, espera. Lo tengo aquí, espérate. No, en la primera semana vendió 785.000 unidades. En esa primera semana, Metaphor Refantasio había vendido 346.000 y Final Fantasy VII Rebirth 334.000. Es decir, prácticamente en la primera semana ha vendido el doble de lo que vendieron titanes del género. Persona 5 Royal 234.000 o Like a Dragon 200, Like a Dragon Infinity 8 Wealth, bueno, el nombre, casi 200.000. Está vendiendo increíble, estando en Game Pass. Y no me quiero quedar solo en Expedition 33. El juego del que analizamos la semana pasada, Split Fiction, ya está en 4 millones de unidades vendidas. Y de hecho, ha reportado unos beneficios y en gran parte está este juego ha aportado en ello. Con lo cual. Perdona, déjame solo hacer un inciso. ¿Sí? A todo esto que estás diciendo. Yo, es decir, el juego me lo han regalado hoy, justamente hoy día de grabación, mis compañeros de trabajo. Ya está sacando pecho. No, es que déjame asumiendo de que me lo han regalado. Calla, coño, ya lo tengo y tú no. ¡Que te calles, hostia! No quiero. Yo pensaba que me lo iba a regalar físico, porque los del trabajo, pues, nos hacemos el regalo físico y tal y cual. Y he hablado con mi pareja, con Chris, porque lo ha organizado todo y tal, y ya. Ha metido incluso a gente de aquí, que no voy a decir nombres, pero ha metido a gente de aquí, bueno, un quilombo. El tema está. Que le he preguntado, digo, tía, digo, y digo, porque me lo han regalado digital. Digo, hostia, digo, pensaba que me lo ibais a pasar físico, ¿sabes? Pero, y me dice que hay un mamoneo con la edición física del Expedition que dice que se están agotando. No sé por qué, o sea, esto es lo que me ha dicho ella que está pasando, tengo que investigar un poco, pero que hay hostias como panes por conseguir una edición física del Expedition, pero que se están llegando a cotizar a 600 euros. No sé si, ya te digo, me estoy tirando a la piscina porque periodísticamente no he corroborado nada de esta información, pero, y esto es Indie Podcast, o sea, me da igual. Pero voy a mirarlo un poco porque, de ser verdad, yo no sé qué cojones está pasando con lo que dices tú de las ventas y en las ediciones, pero es una locura. Vaya inciso, no es corto y súper relacionado. Nada, broma. No lo sé. El juego realmente está triunfando muchísimo. Está diciendo Split Fiction, que es otro juego que salió a precio reducido. Y de hecho es un juego que además perfectamente podría obligarte a que lo compraran dos personas, pero no, una persona sola vale para que jueguen dos. Que es la gracia del juego. Con lo cual, pues quería, no sé, saber vuestra opinión de el impacto que puede tener la industria, que estos dos juegos estén teniendo el éxito que están teniendo. Si esto es suficiente para que haya un impacto en que la industria se fije, en que la industria mire, en que podamos estar esperanzados en que veamos más producciones de este tipo, porque estamos hablando de juegos que no son megas producciones que están costando millones, que no están saliendo por esos 70, 80 pavos y que a la gente les está gustando, lo están disfrutando y están vendiendo, que al final es lo más difícil en esta industria, que es hacerte un hueco y vender. Entonces lo planteo ahí, luego yo ya doy mi opinión, pero ¿podemos ser optimistas con la deriva que llevábamos, que esto pueda ser un pequeño punto de inflexión y que ayude a balancear como mínimo o frenar esta deriva que íbamos? Porque una pregunta al tema, y justo ahora que Alexis hable, ¿vosotros consideráis el Expedition como un sleeper? porque no sé cuánto bombo ha habido antes del juego. Yo, por ejemplo, me acuerdo ver un tráiler, solo un tráiler, y dije, hostia, qué pasada, pero ya está, no vi nada más, ni vi notas, ni nada. Por eso digo, no sé si pero había bombo en nuestros círculos. Había bombo, vale, entre los gamers. Y siempre que decimos, esto se la va a pegar, esto es un fracaso, esto es una mierda, vende 8 millones de copias. Y cuando decimos, esto es lo más grande que hay, Prince of Persia, que lo has mencionado antes, se come una mierda y cierran el estudio. Acaba de llegar a 2 millones. Ahora. Claro. Tuvo mucho bombo Expedition 33, pero claro, entre la gente que juega videojuegos y que está muy interesada en el mundillo. Yo no vi publicidad por ningún lado, ni nada similar. No, es lo que está diciendo Demoni, que tampoco él vio gran publicidad del Expedition 33, ¿no? Yo tampoco. Claro. Por eso ni digo, del Split Fiction, tampoco vi una gran publicidad. Sí, pero del Split Fiction ya sabíamos que venía el nuevo juego del It Takes Two y tal y cual, ya tenía un bagaje. Pero este ha llegado de la nada. Por eso digo, yo, a lo mejor no lo he seguido muy bien, pero yo lo considero como el sleeper del año este. Sí, para mí es un sleeper del año. O sea, yo es lo mismo, lo presentó, se vio en una conferencia en Microsoft, si no recuerdo mal. Dije, me cago en la puta, ¿cómo se ve esto? Y entonces lo empecé a seguir. Y empecé a seguir a la prensa cada vez que lo podían probar, pues a leer los artículos, a ver los vídeos de opinión, lo que decía la gente, y todo el mundo coincidía en que cada vez que lo jugaban más, que tenía pintaza, hasta que llegó el día de lanzamiento, y los analistas así lo valoraron, y bueno, además en Game Pass. Es que además quiero remarcar que lleva estas ventas y está en Game Pass. Que mucha gente, yo me incluyo, no lo he comprado, lo estoy jugando en Game Pass. Sí, a ver, es Alex, que es, el tema este del juego es que ha llegado cotas de que se ha hecho un meme de decir, hagamos una campaña de crowdfunding, compremos Ubisoft y pongamos a cargo de Ubisoft a la gente esta que se fue y que empiecen a sacar juegos buenos con la franquicia, con las IP que tienen, ¿no? Porque lo que han hecho esta gente es realmente un... algo muy cuidado y algo que se nota que se han esforzado y que lo han hecho con pasión y demás. Yo, por lo que he visto, no lo he jugado, no es mi género predilecto. Posiblemente lo juegue en el futuro porque solamente he escuchado cosas buenas, pero de lo que les he oído a ustedes, lo que he oído a otra gente de la que me fío, es un juego que simplemente está bien hecho. Ahora, me puedo poner la gorra optimista y de puto hippie fumado, de decir, esto le está dando un mensaje a la industria de que esto es lo que quieren los jugadores, el fracaso de Concord es que no queremos juegos como servicio, queremos juegos como este, pero que ni yo me la creo. Yo creo que no va a cambiar, creo que estos pelotazos de juegos bien hechos van a ser excepciones, como siempre hay. No ha habido un mal año en los videojuegos desde 1985 hasta ahora. No se puede hablar de un mal año. Siempre hay decepciones y demás, pero siempre hay estas joyas o estas cosas que sobresalen. En este caso me alegro muchísimo, tanto por el equipo este de lo que están haciendo Claroscuro, como, bueno, es que Fares ya se ha ganado ese lugar. Yo creo que el Split Fiction... ya arrancaba con una ventaja porque It Takes Two fue una locura, fue galardonado merecidamente por todos lados y terminó de marcar el sello de autor de Fares. Pero creo que Electronic Arts va a seguir tratando de meter microtransacciones en el reboot de Plants vs. Zombies, entonces no creo que tenga un impacto real en la industria, que estos juegos bien hechos y bien diseñados y en los que se han tomado tiempo y en el que hay un esfuerzo y en el que no se trata de sangrar al consumidor y en el que no te ponen Battle Pass, ni skins, ni micropago, ni ruleta, ni no sé qué mierda, no creo que se vayan a volver a la norma porque no es lo que le interesa a los que sacan los títulos tocho. ¿Muñi? Estamos viendo una imagen de Muñi. Sí, eso es. Tengo la cámara que está haciendo la tonta. Bueno, soy el PC. A ver, yo lo que digo, creo que el juego, o sea, podemos ser optimistas, porque la clave es lo que habéis dicho, o sea, de juegos, que especialmente uno que no ha tenido mucho bombo, evidentemente nuestros círculos sí, pero que incluso nuestros círculos quizá tampoco ha tenido mucho bombo, y ha salido como un tiro súper bien y poder decir, hostia, es que ha habido 2 millones... Yo creo que es un claro indicio de decir, bueno, pues oye, que esto no todo tiene por qué ser las mismas sagas de siempre. Siempre lo decimos, de decir, hostia, que nos gustan, obviamente, pero que podamos tener aire fresco. Yo creo que esto es un muy buen mensaje para desarrolladoras de decir, que no todo el mundo, no solo el mundo vive, pues eso, del nuevo Mario, del nuevo Zelda, del nuevo GTA, del nuevo, el nuevo Modern Warfare, etcétera. No. Ni de encerrarte en un sótano 7 años para sacar un juego tú solo. Claro, exacto, sí, también. Sí. Es decir, que si. Hostia, que si escarbamos un poco, además, tampoco es que. Claro, corrígeme si me equivoco, Rudy. No creo que el Claroscuro haya inventado la sopa de ajo. Ha cogido cosas que ya hemos visto seguramente. Pero habrá hecho algún twist que dices. Ha hecho un twist muy gordo. Vale, pues entonces ha inventado media sopa de ajo. No ha inventado nada, pero ha hecho un twist muy gordo. Vale, claro, pues... Pequeña nota, se habla que a lo mejor se puede hacer un no-hit de un juego de RPG por turnos. Sí. Entonces sí. Eso es lo hace bastante raro. Es que es eso, o sea, tú claro. por primera vez en un JRPG... puedes hacer como en un RPG de si eres habilidoso y eres capaz de esquivar los golpes del enemigo, aunque estés a nivel 1 con una botella rota, lo puedes matar. Aunque claro. tardes 3 horas. A ver, que no es spoiler, se puede decir, puedes hacer esquiva y parries. Entonces, esas dos. Y más cosas. Vale. De momento, a mí, esquiva y parries. Pero bueno, es igual, esquiva y parries en un JRPG o en un rol por turnos, que creo que poca. No sé si algún. O quizá alguno se ha visto, pero. Esas sí, dos, a mí no me suena, pero podría ser. Esas dos, perdón, tonterías que ya ves tú, lo que pueden revolucionar todo un puto juego, un género. Entonces, yo creo que eso es un muy bonito mensaje de decir, hey, que a veces combinaciones que podrían ser locas, o mejor hace tiempo decir, ¿por qué vamos a meter parrish aquí? Oye, pues quizá no, vamos a la inventiva, que a veces puede salir muy mal el tema. Vale, sí. Pero que yo creo que todo esto lo tenemos que tomar como algo optimista y positivo. Es decir, ojo, que no solo las mismas sagas son las que tienen que llevarse el gato al agua y que vamos a poder inventar o vamos a poder sacar ideas que al principio, por muy locas que parezcan al principio, pueden dar su fruto. Por lo tanto, yo la verdad es que estoy contento en general de cómo ha salido el tema del Expedition. Y lo que ha conllevado, Más allá del Expedition, insisto en meter el mismo saco a Split Fiction, porque al final estamos hablando de juegos de campaña single player. El Split Fiction, entiendas el single player, porque es cooperativo, pero quiero decir que al final es el formato. Pero con una copia, sí, que dices, ya. Pero que es ese tipo de formato. Entonces estamos hablando de el tipo de juego que podría estar más en entredicho, entre comillas. Como ya habéis dicho, no estamos en la época de los servicios, de que las grandes para single player son grandes producciones muy caras. Que arriesgan muy poco e innovan muy poco, y aquí tenemos juegos que sin ser una mega revolución son mucho más atrevidos que cualquier triple A y que han costado muchísimo menos con equipos más pequeños y que demuestran que al final la creatividad, incluso la pasión por lo que se está haciendo, porque son juegos que lo transmite, que el equipo está haciendo algo, que sabe lo que hace y lo que quiere transmitir, lo que quiere hacer, y que ahí quiere hacer algo. Y para mí es esperanzador el decirle a la industria: este tipo de cosas con inversiones razonables pueden funcionar. Bueno, funcionan. No hace falta gastarte 300 millones en un juego. Si te gastas 20, 15, 30, pero te hace bien en este tipo de géneros, puedes vender, puedes tener ese retorno. Y este tipo de juegos que digamos que estaban más en entredicho o más a desaparecer, pues podemos verlos más. Que no, para mí es muy triste el pensar que nos tenemos que relegar simplemente a los indies para tener creatividad y ir de indies a AAA y por en medio los servicios. Que las compañías vean que esta parte es rentable. Ponemos a lo mismo, no te va a dar la rentabilidad con juego como servicio. Sí funciona, no, pero esto es mucho menos arriesgado con juego como servicio. Es un punto intermedio y en el que se puede experimentar y probar. Y buen hacer de estos... Y el buen hacer de estos dos juegos, que además no han tenido esta publicidad excesiva, porque al final estás hablando de 2-4 millones. Alexis dice, nos enteramos los de nicho. Es que 2-4 millones es ser de nicho. O con el tamaño de la industria actual. O sea, si tú vas a público masivo es cuando te vas a 15, 20, 30 millones. Que es lo que te va a vender un Pokémon, o un Mario Kart, o un FIFA. Pero 2-4 millones es que la gente, nosotros, que estamos enterados, hemos dicho, eso me gusta, trae para acá. Pues si te saco un buen juego a 45 pavos, para acá, sin problema. Y eso es lo que estamos viendo. Y hay una cosa que has comentado, que es verdad, y lo hemos comentado aquí, el tema del single player, que lo hemos hablado más de una vez, que se está muriendo el single player, que sea gente pues, que prefiere el multi y tal. GTA 6, obviamente que va a tener el Super Online y toda la pereza, pero ojo, de GTA 6 no se ha dicho nada aún del online. Nada. Solo se ha visto campaña. O cosas, bueno, sí, es que solo se ha visto campaña. Y obviamente que habrá gente que espera el online, obviamente. Pero la gente ha flipado una barbaridad solo con la campaña. O sea, lo que hablamos del single player, que no es que va a morir, no sé qué, perdona. Pues de los juegos más esperados, y dudo mucho que la gente se espera solo para el online. Que lo jugarán, obviamente, claro, que se va a jugar y se va a jugar muchísimo. Pero la gente también lo espera por la campaña, por ver qué ofrecen, por ver qué van a sorprender. Y lo acabamos de hablar nosotros hace 2 minutos. Entonces, pienso y deseo que el single player también seguirá en activo, que no tenderá a desaparecer. Cosas como esta nos reafirman el Obscure y el Split Fiction, pero también el que venga un GTA o el que el Megaton sea en parte también por esa campaña que la gente espera ver, a mí me da también pues como una mantita caliente de decir, bueno, pues no estamos en peligro de extinción, no vamos a jugar todo el rato a multis y a tomar por culo. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? También me reconforta eso. Sí, también es entender esa sectorización del mercado. Porque cuando estás tratando de apuntar al mercado más grande y te dicen, no, sí, los videojuegos hay, no sé, me invento, 2 billones o 2.000 millones de jugadores en el mundo de videojuegos. Bueno, y tratan de apuntar a eso cuando toda la evolución de la publicidad es vamos a apuntar a nichos, porque ahí es donde va, y midamos los costos para el nicho en el que estamos apuntando. Yo creo que los single player en ningún momento estuvieron en riesgo de desaparecer ni de bajar la cantidad ni nada. ¿Pero por qué? Porque estoy viendo lo que pasa en la industria indie y demás. Lo que sí he visto en mucho riesgo de desaparecer es el AA, porque es muy difícil para un estudio o un grupo de desarrollo que está ahí, que todavía que no se puede tirar a una superproducción, pero que si hace algo bajo no le da la garantía para seguir subsistiendo 3 años hasta que salga su próximo título. Entonces el AA es algo que sí veía más en riesgo, y que creo que tanto Claroscure como Split Fiction lo podríamos considerar AA, porque creo que considerar los indies es un poco... entramos siempre en los detalles de la definición de cada cosa, pero para mí eso me parece interesante. Me parece interesante lo que da mensaje de lo que se puede conseguir enfocándote a cuál es tu público. Sigo insistiendo que GTA nos enteramos mucho y le importa mucho la campaña, y no se habla en online. ¿Por qué? Y porque lo que estamos viendo, los trailers, lo que estamos viendo en las noticias y lo que estamos haciendo el seguimiento, somos el mismo grupito reducido. Que sabemos que después, cuando salga el online de GTA 6, en la que meta un batacazo, va a estar jugando Neymar con George Bush Jr. Y Lio Juan, y van a hacer una serie ellos tres, y no necesariamente el resto son gente que juega videojuegos, pero porque va a ser un fenómeno más allá de la gente que estamos viendo que se ve en el Summer Game Fest, que si la conferencia de Microsoft, que si se va a lanzar la próxima Switch y ese tipo de cosas. Nos dice, soy de Monique, dice, yo creo que la gente espera también el tema de innovación cuando el tema del GTA. Bueno, con el GTA que sí, que probablemente es de los pocos que se puede permitir, ¿no? Este tipo de innovar en nivel de mundo abierto. Pero probablemente la innovación venga por el punto de hacerlo aún más grande y más realista, porque nunca nadie ha tenido la capacidad de abarcar algo así. Me sorprendería que GTA 6 fuera innovador en otro sentido. Porque no, los GTA a nivel jugable. Bueno, lo que hemos comentado hace al principio del programa. Pero sí, ver estos doble A y sobre todo viendo pues el caso de The Prince of Persia, o hemos tenido algunos otros casos de juegos que han pasado desapercibidos, pues ver que si se hacen bien las cosas, lo que hemos hablado también, de no saques el juego a 60 pavos, creo que es importante remarcarlo y que por ahí ha contribuido. Y nada, no sé cuándo traeré el análisis del Craft Core, porque es un juego al que echarle muchas horas, pero vendrá. Pero simplemente si alguien está interesado, alguien tiene dudas, es un rotundo. Si te gusta el género, ni lo dudes. Si te llama el género o tienes curiosidad, dale una oportunidad, sobre todo porque está en Game Pass y es más fácil. Pero de momento os digo, me está encantando. Se nota que la gente que hay ahí es gente, es un primer estudio, que es su primer juego, y yo diría que se nota claramente que es gente que le gusta el género, que conoce el género y que saben muy bien lo que están haciendo, porque es que se nota en todo momento que tiene las bases de un JRPG en muchos aspectos, pero con la personalidad que tiene y no puedo más que alabarlo, pese a que son franceses, pero tengo que alabarlo. Ya. Doy fe lo que dice Rodizzi, ¿eh? Me está encantando. Mira, los 5 minutazos que he jugado al principio me ha parecido brutal. O sea, más sold. No, en serio, he visto 5 minutos, he hecho el primer combate y se me ha hecho el culo agua de limón, macho. O sea, es como, ¿qué ganas tengo ahora mismo? Hombre, ya le he dicho a mi pareja, digo, vete a dormir, porque yo voy a llegar, no me esperes despierta. A ver, es que, pues señor, creo que es como son ex trabajadores de la empresa, hay gente que evidentemente tiene un interés y le gustan los videojuegos. Creo que han hecho un videojuego que a ellos les gustaría jugar. Sí. Una máxima que muchas veces no se cumple. Sí. No, total, exacto. Y con Split Fiction creo que pasa lo mismo. Fares ha hecho el juego que dice, esto es lo que yo querría jugar con mi pareja, con mi hijo, con mi amigo. Totalmente. Sí, creo que no se puede definir de mejor manera lo que son estos juegos. Y que esperemos eso, ver más juegos hechos con esa pasión y ese cariño, que al final es lo que hace que un juego guste y enganche. Pues venga, acabamos ya, que quiero ir a jugar. Vamos a acabar despidiéndonos con otra preguntita, con una noticia para cerrar. Ya estamos con las preguntitas. Bueno, a ver, es que tenemos que comentarlo. Ya lo hemos comentado antes fuera de micro, pero va a salir para cerrar. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en mucho tiempo es muy realista pensar que Half-Life 3 está cerca. Está muy cerca, parece ser. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo la tiene guardada, eh? Y esta no me la puedo escapar. Entonces, es que había que... Es que es otro... Es que iba a decir, el megatón de la semana ha sido GTA 6. Pues no sé yo, porque si los rumores de... Y que estos, por primera vez, suenan los rumores con... Esto sí que puede ser el megatón. Sí que puede ser el megatón. Con lo cual, señores, despediros. Con solamente tenemos rumores. Pero bueno. Soy de Monic, busca en internet, no me acuerdo quién era. Pero gente que viene de Valve. Entonces, Alexis. Son rumores. Y lo primero que leí en la noticia es, sí, los rumores de fuentes fuertes de Valve, y no es realidad virtual. Y es que además lo destaca, no es realidad virtual. Y además, ¿sabes?, de que Half-Life 3 no es Alyx. Sí, y además de que el juego está muy avanzado. O sea, ya se ha filtrado porque está muy avanzado. No de se está haciendo, se va... No. Que ya está en una fase final del juego. Por eso salen los rumores. Pues eso es lo que te hace decir, hostia, una cosa es decir que está Half-Life 3 en desarrollo, es decir, ya está casi acabado. Porque tiene poco sentido hacer eso si no es así. Con lo cual, bueno, pues vamos a despedirnos con vosotros dos. ¿A quién mejor le puedo hacer esa pregunta? Y que se despida opinando sobre el megatón de verdad, que no es GTA 6 y lo hemos dejado para el final, como hay que dejar para el final del programa, el gran megatón. Alexis. Esto es mi podcast, esto es mi juego, me encanta. Bueno, lo he hilado bien, ¿no? Te he dicho No, que ready, mis dieces. Y te odio mucho porque no me tardaré más en ir a jugar, mamón. Bueno, pues no comentes Half-Life 3, Alexis. No, hay una polla. A ver. Alexis, muy buenas noches y a ver, esa sonrisa es la que quería ver yo. Comentar algo que no imaginabas que ibas a comentar. No, la verdad que no esperaba comentarlo porque, sinceramente, si yo tengo que coger los 10 juegos que más dinero generan en la industria actualmente y cargármelos para jugar media hora de lo que es Half-Life 3 en mi cabeza, lo haría. Por lo cual, esta noticia solo hace darme miedo. ¿Por qué? Porque las expectativas son una bestialidad. Half-Life 1 fue el juego más revolucionario de la industria de la historia de los first-person shooters. Hizo algo que estaba años luz de juegos que venían muchos después. Lo hemos comentado un montón de veces. Yo he comentado siempre en mi entrevista favorita de Cory Balrog, que cuando estaban sacando el juego este, el Ángel, que no me acuerdo cómo se llamaba, de veces decían, nosotros estábamos sacando un juego de la industria en ese momento y vinieron estos hijos de puta con un juego del futuro, y cuando jugamos la demo nos dimos cuenta que nuestro juego iba a ser un fracaso. Ese tipo de cosas fue Half-Life 1. Half-Life 2 fue Requiem, no sé cuándo. Tú lo analizaste, de hecho, muy bien. Requiem, Angel, no sé qué mierda. Algo así se llama. Del Cory Balrog, hostia, Requiem no me suena. A ver, ¿qué? El trabajo, pero es un shooter de los 90, de la época de Half-Life. Luego el 2, con todo el sistema de física, con todo lo que representó a nivel narrativo y cómo consiguió gráficos y mecánicas que son totalmente vigentes a día de hoy. Luego sacan Alyx, que es, hey, ¿existe la realidad virtual? Bueno, esto tiene que ser un triple A en realidad virtual. Nadie más lo hizo. Los únicos que sacaron un título a ese nivel fueron estos. Entonces, que haya un Half-Life adelante de otra cosa, así sea Half-Life Pong, y que sea el juego de Pong, yo voy a estar esperando que sea algo que me haga, cagar confeti automáticamente. Las expectativas que tengo para el momento, si es que llego a jugar ese juego algún día, son altísimas. No esperaba que estuviera en desarrollo, porque las últimas noticias que hemos tenido eran todas muy malas. De guionistas que habían abandonado Valve, de cómo se había cancelado varias veces de manera interna, también por Insider, ¿no? Porque tampoco había mucho comunicado oficial. Internamente se había cancelado el proyecto de Half-Life 3 o del episodio 3 de Half-Life 2. Entonces no venimos con un buen panorama en ese sentido. Pero cuando yo esperé, o sea, cuando yo ya pensaba que Half-Life no podía sacar algo que realmente fuera disruptivo, jugué a Alyx. Y me volvió 100% la confianza. Entonces, cuando esta gente diga que ese juego está listo, es el único juego que me haría dudar en algún momento de si jugar ese u otro sería el remake de Chrono Trigger. Es la única posibilidad que a mí se me cruzaría por la cabeza jugar a algo que no sea eso en el momento en el que salga. Otra cosa de la que han habido rumores, pero esto es muy leve, esto sí que muy, muy leves. No, si te van a sacar el mismo día Chrono Trigger, Half-Life y Silksong, te peta algo. No, la patata por tres lados le peta al pobre. Sí. Moniki, pues nada, un placer tenerte por aquí. Simplemente yo creo que le puedes matizar a Alexis, ¿no? Que creo que la mayor revolución FPS es de la historia de los videojuegos, al menos empate técnico, ¿no? Con GoldenEye. A ver, es que justo lo estaba pensando. No. A ver, GoldenEye supuso una revolución del mundo del shooter. No, totalmente. GoldenEye es para mí uno de mis juegos favoritos, sin duda, pero vamos. Y supuso decir, vale, no todo es mata-mata, sino tienes que hacer misiones y cambió el concepto del shooter a algo más táctico, por así decirlo. Pero es que Half-Life cogió y dijo, pues esto es una puta película, toma, hala, ya no es objetivos, ahora búscate la puta vida para salir de ahí, ¿vale? Y eso es lo que lo hace grandioso, o sea, el GoldenEye es del 97, Half-Life era del 98 o del 98, del 98, salió un año más tarde, es decir... Creo que fue un año más tarde, sí. Sí, lo que hizo Half-Life fue decir, hostia, está guay lo de GoldenEye, pero vamos a mejorarlo, no vamos a dar objetivos. Sí, te vamos a dar objetivos, pero ni te los vamos a poner. Va a ser tu vida, ¿sabes? O sea, no sé, yo recuerdo, jugué primero al GoldenEye, flipé, pero es que luego cuando me pusieron el puto Half-Life en la pantalla, es como... Entonces descubrí el significado que tiene la palabra paja. Entonces, ¿vale? O sea, fue algo brutal. ¿Qué pasa? Viene Half-Life 2. Con las nuevas, especialmente las mecánicas, lo del lo que has comentado, lo de láser, joder, el rayo, las físicas, todo eso, ¿vale? Entonces, me fío de Valve 100%. A ver, obviamente, luego puedo llevarme la hostia, pero ¿por qué? Valve no tiene necesidad de dinero. Valve navega en miles de millones de millones de millones de dólares. Entonces, si no lanza Half-Life, es porque no estaba preparado Half-Life para ser lanzado. Lo hablábamos con vosotros. Cada vez que sale un Half-Life, sea Alyx o sea una entrega numerada, hay una revolución, hay una mejora, hay algo que dicen, es que no va a ser solo la historia, que también, sino vais a ver algo que nunca antes habéis visto o algo que os va a volar la cabeza. Si no lo han encontrado hasta ahora, pues no lo han encontrado. Entonces, dudo mucho que ahora vayan a sacar el juego porque necesito dinero, porque no sé qué, pero no. La gente, los fans, llevan pidiendo Half-Life 3 desde hace mil millones de años. Recordemos que el Half-Life 2 salió, que era 2003, 2004, si no lo recuerdo. O sea, o 2002, no sé. 2002. Principios de los 2000. O sea, si fuera el 2002, estamos hablando... Sí, sí. Bueno, más o menos... Era, déjame pedir, es que ya sé que fue el principio... El Half-Life 2 salió en el 2004, 16 de noviembre de 2004. O sea, va a hacer 20 años. Si ya empieza, aparte, que dicen, hostia, va a pasar 20 años de... Tampoco pienso, vea, justo por los 20 años vamos a lanzarlo. No, yo creo que es que ahora han encontrado algo que digan, vale, esto es lo que estamos necesitando para el 3. No sé qué cojones se me va a sacar de la manga, pero dudo mucho, ojalá, me dolería mucho, de verdad lo digo, me dolería mucho que sacaran un juego plano y como el Duke Nukem Forever. ¡Hala! Ahí lo tenéis. No, no es un Duke, espero que no sea un Duke Nukem Forever, sino que realmente han encontrado un filón, han dicho, esto es lo que necesitamos, y a partir de aquí, pues sí, hay problemas con guionistas, etcétera, con follones, pero ya la base la tienen, y a partir de aquí están montando el juego. Y ya te digo, quizá hable mi parte fanática, no lo pongo en duda, intento ser lo más objetivo posible dentro de mi subjetividad. Pero sinceramente creo que si ahora se empieza a hablar seriamente de Half-Life 3, es porque tienen algo sólido, cañero, y que saben que a los fans nos va a gustar, y que va a ser un boom. Y es que ha sido, es que no ha habido una entrega de Half-Life que no haya sido un boom. Y no pongo los DLCs ni nada de eso, hablo de 1, 2 y Alyx. Entonces, eso me da también mucha... En principio, tranquilidad barra esperanza de encontrar un juego, decir, ahora, ha merecido la pena esos putos 20 años de espera. Sí, yo creo que también, es lo que decís, no tienen la necesidad de sacarlo, ya ha pasado mucho tiempo como para que haya ninguna presión por sacarlo, no lo necesitan. Y después de ver, tras tanto tiempo que la gente ya hasta se había olvidado de que existía Half-Life, te sacan a Alyx y hacen lo que hacen, pues... A lo mejor podías tener la duda de después de tanto tiempo, Valve aún tendrá la capacidad, porque al final hay que mantener a la gente y, claro, y mantener los estudios, sí, y la capacidad, sí, creativa. Si dejas de hacer algo, no tienes que seguir siendo bueno, porque la práctica se pierde. Pero te saca el Alyx y te demuestra que sigue teniendo esa capacidad. Entonces dices, pues obviamente, si todo este tiempo han estado y llevan con esto... pensar y ser optimista, sí. Y ahora me va a hablar subjetivamente mi parte más friki, niño pequeño. Y espérate, ojo, que Alyx no fuera un aperitivo del que puede ser Half-Life 3. Ahí lo dejo, ¿sabes? O sea... Veremos. Vale, que no sea realidad virtual, pero ya me entiendes. O sea, que vaya a hacer una brutalidad más brutal de las brutalidades posibles. Lo tenía que decir, es mi vena fan. Ya me callo. Eso, cállate y vete a jugar al Creed of Cthulhu Expedition 33, hombre. A ver, también nos tiras a nosotros de la lengua con Half-Life 3 siendo las 12 menos 10 de la noche para cerrar un programa, ¿no? No es que nosotros nos pusimos de... Pero es que estamos hablando de un rumor, coño. Pero es que ha sido un rumor. ¿Y quién lo es? Es un puto. Ah, pero que se está quejando el Muñi de que se quiere ir a jugar. Y eso estoy diciendo, yo lo he sacado para sacar para que el programa tuviera chicha. Porque eres un puto y nos conoces y sabes que vamos a estar aquí dándole al alba sin hueso, mamón. Bueno, señores, eso. Estemos atentos, puede ser el melocotonazo. Rockstar, prepárate, porque te pueden eclipsar el GTA 6. Lo dejo en eso. ¿En 2010 si salgan GTA 6 y Half-Life 3? O sea, me pido un año sabático. Claro. Va a estar con dos pantallas a la vez como Homer ahí, mi niña. Pues nada, la gente decía al principio, es que esto afecta a la industria, no hay nadie que le pueda plantar cara a esto. A lo mejor Rockstar se lleva una sorpresita, no lo sé. Podría ser los loles, las risas, lo dudo mucho. No. Veremos, pero sea gracioso. Pero bueno, está ahí. Yo tengo la teoría de que sí que se ha visto obligada o forzada a Valve a lanzar este Half-Life 3 por el simple hecho de que si no jamás podrá lanzar la Steam Deck 3. Pero eso es una teoría más, mucho más friki. Así que señores, un placer haber estado con vosotros. Gracias por estar aquí otra noche con nosotros y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Muchas gracias, Demo, por pasar todo el programa. Y Shadow TV, que se va a hacer.